La troposfera es la capa de la atmósfera terrestre, que está en contacto con la superficie de la Tierra. Tiene alrededor de 17 kilómetros de espesor en el ecuador terrestre, y solo 7 kilómetros en los polos, y en ella ocurren todos los fenómenos meteorológicos que influyen en los seres vivos, como los vientos, la lluvia y la nieve. Además, concentra la mayor parte del oxígeno y del vapor de agua. En particular, esta capa actúa como un regulador térmico del planeta, y sin ella, las diferencias térmicas entre el día y la noche serían tan grandes que no podríamos sobrevivir. Es de vital importancia para los seres vivos. La troposfera es la capa más delgada del conjunto de las capas de la atmósfera. El globo ultrasecreto, lanzado desde la base Roswell en julio de 1947, fue para captar los sonidos desde la troposfera de posibles ensayos nucleares de la ex Unión Soviética. En ese globo se usó también un material ultrasecreto, en ese momento creado en laboratorio, llamado nitinol. El nitinol es una aleación de níquel y titanio, y es el ejemplo más conocido de las llamadas aleaciones con memoria de forma. Aunque los científicos conocían algunas propiedades de este tipo de materiales desde 1932, las primeras aplicaciones prácticas no comenzaron a desarrollarse hasta 30 años más tarde, en los laboratorios de la Marina de los Estados Unidos. William Buehler descubrió una aleación de níquel y titanio que presentaba estas propiedades en un programa de investigación encaminado a la obtención de una aleación con alta resistencia a la corrosión. El equipo de investigadores que lo descubrió bautizó el nuevo material con el nombre de nitinol, acrónimo de los nombres Titanio y Naval Ordnance Laboratory, un laboratorio ultrasecreto, donde fue desarrollado el nitinol. Desde hace décadas, dejó de ser de uso militar solamente, pero es caro. Hasta armazones de lentes se construyen con nitinol, desde los años 90. Después que el globo cayera a tierra, en Roswell, Nuevo México, y fuera visto por muchas personas, sin saber de qué se trataba, se fabricó la historia de que era una nave extraterrestre. Eso consta en los informes del Proyecto Mogul. El Proyecto Mogul fue un proyecto de alto secreto estadounidense que comenzó en 1947. Pretendía utilizar globos capaces de alcanzar grandes alturas para recabar información sobre las pruebas atómicas de la Unión Soviética, escuchando el sonido de las explosiones. Este proyecto fue dirigido por el Dr. James Peoples, asistido por el Dr. Albert Clary. El espionaje Mogul se basaba en el sonido, no en fotografías. Por lo tanto, no era necesario que los globos entrasen en el espacio aéreo soviético, ni siquiera que se acercasen a las fronteras de la República Socialista Soviética, porque la tropopausa, es decir, la capa de transición entre la troposfera y la estratosfera, actúa como conductor acústico de alcance planetario. Por lo tanto, si los soviéticos lograban detonar una bomba atómica, se les podría escuchar desde cualquier lugar del mundo, a condición de que el globo se mantuviera dentro de delgada franja de la tropopausa. Los datos de informes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, desclasificados del proyecto Mogul, parecerían confirmar que el objeto misterioso que se estrelló cerca de Roosevelt, Nuevo México, fue el globo Mogul número 4, puesto en el aire el 4 de junio de 1947. En su momento, el proyecto Mogul era tan absolutamente secreto que se mantuvo oculto, incluso para los oficiales de la base aérea situada cerca de Roosevelt. De ahí la confusión y los comunicados de prensa contradictorios emitidos desde dicha base. Fue, por lo tanto, el excesivo secretismo sobre este proyecto que provocó lo que dio origen a la leyenda de un incidente ufológico. Algunas fuentes no identificadas señalan los supuestos cuerpos de extraterrestres encontrados serían en realidad los cuerpos de dos prisioneros de guerra japoneses que habrían sido utilizados como sujetos de prueba y que vestían trajes especialmente diseñados y acondicionados para soportar las altas presiones y la falta de oxígeno, donde estos sujetos habrían estado a bordo de una pequeña cabina de prueba que poseía el globo Mogul número 4. Se trataba de prisioneros de guerra japoneses, y fueron seleccionados los más pequeños para que pudieran entrar en la canasta, especialmente diseñada para este propósito. Murieron por el impacto del globo al caer, no por otra causa. No tenían paracaídas u otra forma de salvarse en caso de ser impactados por un misil o que el globo se rompiera. Todo lo aprendido con esos globos y los trajes presurizados de los prisioneros japoneses aportó el conocimiento para lo que en el siglo XXI se daría a llamar el proyecto Red Bull Stratos. Fue un proyecto privado, pero vigilado y con la colaboración del Departamento de Defensa norteamericano. Red Bull Stratos fue una misión al borde del espacio, llevada a cabo por un grupo de científicos de la marca de bebidas energizantes Red Bull, el coronel retirado de la Fuerza Aérea Norteamericana, Joseph Kittinger, y el paracaidista austriaco, Felix Baumgartner. La misión tenía planeado subir a Baumgartner a una altura aproximada de 36.576 metros hasta la estratosfera, sobre Roosevelt, Nuevo México, en un globo inflado con helio, desde donde Felix Baumgartner saltó para probar lo que sería hasta hoy un sistema de emergencia para astronautas. La misión Red Bull Stratos estuvo integrada por un equipo de 100 personas y logró contribuir a la investigación aeronáutica para los astronautas y los futuros turistas del espacio. Su primer salto lo realizó con tan solo 16 años y fue mejorando sus habilidades como miembro del equipo de fuerzas especiales del ejército de Austria. Ahora, ya sabes a qué altura está la troposfera, la verdad sobre el incidente Roosevelt, sobre el nitinol, el proyecto Mogul y todo lo que se aprendió hasta de la maldad humana pasada para salvar vidas, desde la muerte de esos prisioneros japoneses hasta el proyecto Red Bull Stratos. Por las dudas, no critiques a los gobiernos de cualquier lado del mundo, porque al final, hasta de su lado más cruel, se benefician de miles de formas, lo quieran o no, los que los señalan y condenan. La especie humana es así, de inteligente, y el engaño y la mentira, su vitamina preferida. Mientras fabrican armas atómicas, depredan a toda forma de vida del planeta Tierra, disparan una bala por segundo en sus guerras y crímenes, exterminan a la vida humana con abortos y drogas, venden psicofármacos que provocan el suicidio, medicamentos y productos de belleza que provocan cáncer, contaminan el aire, el agua y la tierra, día y noche, pero te venden películas y cuentos, donde los seres más malvados del universo provienen de otros mundos, esos que comúnmente en sus informes son llamados extraterrestres. Nunca admitirá la especie humana ser la basura que es, lo poco es, hasta comparada con especies que se catalogan como inferiores a la especie humana. La especie humana es realmente para nada interesante. Es un virus que evolucionó, quién sabe por qué o para qué. Muy inteligente, falsa como sus historias sobre sus contactos con extraterrestres y de su amistad con ellos. Te los pintan según les convenga, o muy malvadas y crueles, con forma humana o deformes, o enanos y con un dedo de 10 centímetros. Se deben inspirar en sus madres e hijos para sus cuentos. Siempre culpará a los de fuera, llegada la ocasión, como las canciones revolucionarias, típicas de las izquierdas radicales, camufladas hasta dentro de partidos demócratas. Como siempre, negarán que todo esto o una parte sea cierto. Encontrarán la forma de convencerte que no es así. Por las buenas o las malas, si no. Como ya dije, la especie humana es así, de inteligente, y el engaño y la mentira, su vitamina preferida. Febrero 2023.